ante tanto posmonauta que habla del fin de la historia. Iba usando la de Noria como Hamelin su flauta. Surge aquí toda una pauta que irrumpe en lo que está dado. Sea presente y pasado con lengua de tecnocracia, más que un estado de gracia, aquí ya hay golpes de estado. Esta escena paranoica reduce todo a la nada. Izquierda derechizada y derecha paleozoica proponen su perestroika de un orden globalizado, con las leyes del mercado aplicando la eutanasia de todo estado de gracia mientras dan golpe de estado. ¿Qué modo de resistencia habrá que inventar ahora? Se han destrozado la aurora ideológica y su ciencia. No engañé la transparencia del flujo mediatizado, de capital y suado que sacraliza la fascia, que nuestro estado de gracia reventar golpe de estado.